Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva edición de este Poder del Amor que estamos celebrando en vísperas de este universal festejo que es San Valentín, que bueno, nos da una excusa más a lo largo de nuestros tiempos para poder declarar el amor a quien quiera que se lo queramos confesar. En todo caso, aquí estamos nosotros confesando el nuestro en este especial El Poder del Amor que se celebra desde hoy y mañana también, que es justamente la celebración internacional del Día de San Valentín. Hoy vamos a hablar en este directo con Verónica Königstein del poder del amor en los animales. Vamos a presentarla en un momentito, pero antes quiero hablar un poco de ella. Es creadora de una lectura sobre vínculos interespecies, disciplina de liberación, sanación y transformación para las familias conformadas por personas y animales. Actualmente forma a profesionales en esta carrera. Además, es autora de 2 libros. Vamos a saludar ya a Verónica. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida a Mindalia Televisión. Muchísimas gracias, Alfredo. Es un placer estar aquí. Siempre digo que cuando estoy en Mindalia, estoy en casa. Qué bien. Desde hace muchos años que estamos colaborando y les agradezco mucho la convocatoria. Es un placer. Nos alegra mucho tenerte de nuevo con nosotros. Cuando hablamos de amor, Verónica, pensamos inmediatamente en el amor de pareja, en el amor a la familia, a los amigos, pero ¿qué hay del amor a los animales? Para mí este es algo así como si fuera el amor por excelencia, ¿no? Porque una de las características que a mi juicio tiene el amor de y hacia los animales es que es incondicional. Es una de las características del amor que para mí es más valiosa y que para los seres humanos es como un poco más difícil de llevar a la práctica, ¿no? Es como, te amo sí, si no haces tal otra, si me, lo que sea, ¿no? Y con los animales creo que es justamente hay varias como características de ese amor, ¿no? Una es el no juicio. Los animales son capaces de amar sin juzgar, sin poner una opinión sobre esa relación. Y además hay esto que decía al principio de la incondicionalidad. Entonces, para mí, el amor por y de y con los animales es uno de los amores más puros que pueden existir. Porque en este vínculo podemos como poner en práctica, manifestar lo que para mí significa el amor, que tiene una serie de características muy, como muy concretas, ¿no? El amor para mí no es una entelequia, el amor para mí es un estado, pero al mismo tiempo el amor tiene unas ciertas características que voy a pasar a comentarles ahora, ¿no? Según Erich Fromm, que era un terapeuta norteamericano humanista, el amor estaba compuesto por 4 componentes. El cuidado, que significa prestar atención y ayudar a satisfacer las necesidades del ser amado. El respeto, que significa poder aceptar al otro tal como el otro es, sin querer cambiarlo. Yo creo que una de las características que tienen los animales con respecto a los humanos es el respeto precisamente de quienes somos, sin querer cambiarnos. El tercer componente es el conocimiento. Para poder amar a alguien necesito conocerlo, necesito saber cuáles son sus emociones, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características, y en función de eso llegamos al cuarto componente, que es la responsabilidad, que significa nada más y nada menos que la habilidad de responder. Entonces, cuando somos capaces de poner en práctica estos 4 componentes, vamos a ser capaces verdaderamente de amar. Creo que los animales son expertos en eso. Hay otra... Sí. Decirte que en tu experiencia, ¿cuál es la importancia del amor hacia los animales en el equilibrio emocional de una persona? Yo creo que amar a un animal. Hay alguien que decía, no me acuerdo exactamente ahora quién dijo esta cita, ¿no? Pero decía, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida. No me acuerdo bien quién fue el que lo dijo. Y yo creo que es así. Yo creo que precisamente la presencia de los animales en nuestra vida es como si nos ayudaran a ir despacito encontrando nuestro equilibrio emocional. Esto no es unívoco, no es unidireccional. Esto no significa la presencia de un animal en mi vida me va a rápidamente hacer que encuentre mi equilibrio emocional, pero sí vamos a ser capaces de ser, de cuidar a otros, de estar atentos a las necesidades de otros, quizás a veces de salirnos de nuestro ego y de nuestra intención de cuidarnos solamente a nosotros mismos. Entonces, la presencia de un animal en nuestra vida es un preludio hacia volver a nuestro centro, volver a nuestra alma completa. Y yo lo que creo es que los animales lo que nos traen es precisamente eso, ¿no? Es esta posibilidad de volver a quienes somos. Porque básicamente a un animal no le podemos mentir. Un animal somos quienes verdaderamente somos. Y eso, creo, es otra de las partes del amor. Hay otro autor que a mí me gusta mucho citar, que es Carl Rogers, que era otro humanista muy, muy reconocido en el mundo de la psicología. Y él hablaba de varios componentes que para mí son componentes del amor. Uno es la empatía, que es la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Y yo creo que los animales son maravillosos seres con capacidad de empatía. Los animales pueden sentir cuando no me siento bien. ¿Se dieron cuenta que a veces no nos sentimos bien y tenemos a un gato que no se mueve de nuestro lado? O al perro que nos hace compañía hasta que vamos al baño. Yo me acuerdo una vez me tuve que someter a una intervención quirúrgica y me cuidó mi hermana en esos días, el posoperatorio, y la perra, Pampita, de mi hermana, estuvo conmigo desde que yo llegué hasta que yo me fui a los 10 días, solamente bajaba para hacer sus necesidades, comer y luego volvía. Entonces, Rogers hablaba de la empatía, hablaba de lo que él llamó la consideración positiva incondicional, que significa la aceptación de quién es el otro, sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. Sería como una manera del respeto, pero hay una aceptación o una consideración positiva incondicional. Y los animales nos ayudan a reconocernos por quién somos de verdad. Y el tercer componente es lo que llamamos la autenticidad o la congruencia. Un animal va a responder rapidísimo a ese componente del amor, a la autenticidad. Si yo soy auténtica, si yo soy congruente de lo que siento, de lo que pienso, de lo que digo, el animal va a responder en ese sentido. Y si no, si hay una incongruencia entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, el animal va a responder también en consecuencia. Y va a decirme, acá hay algo que no está del todo congruente. Y nos va a llevar de nuevo a nuestra autenticidad. Entonces, esas cualidades que los animales tienen en sí mismos, porque afortunadamente los animales no humanos no tienen ego, con lo cual esta presencia, este estado, es puro. Es espiritualidad pura encarnada en un cuerpo físico. Fíjate este caso que acabas tú de mencionar, otros, de Manolo Medina, pregunta desde México. Hace más de 2 meses murió Snoopy. Una noche hablando de él, esa misma noche lo soñé y días después mi hermano echado al lado de nosotros. ¿Qué opinas? No, lo que no entiendo es, ¿el hermano también...? No lo sé, es que no lo sé, porque la verdad no entendí, es que... No entendí bien la pregunta. Creo que debes aclarar bien la pregunta, Manuela. Claro, hay algo que no entendí. Sí, y mientras tanto voy a pasar otra, porque acabo de recibirla, pero voy a pasar otra porque has hablado del equilibrio que aportan los animales, el equilibrio emocional que nos aportan, pero también, dado que es una cuestión afectiva y de amor y de amores, también nos pueden aportar un desequilibrio. Es el caso de Nera. Pregunta desde México también. Me robaron a mi perrito de un año hace 2 meses. Siento mucho dolor, me duele el alma, no me puedo resignar. ¿Qué puedo hacer para no sufrir tanto? Eso es precisamente también lo que aportan el sufrimiento de la pérdida. Sí, claro. Sí, ahí básicamente sería cuestión como de explorar varias cosas, ¿no? Evidentemente, cuando perdemos a un ser querido, tenemos dolor, tenemos la necesidad de atravesar un duelo. Mientras más cercana la relación, nos lleva un poco más de trabajo. Entonces, yo lo que creo que en este momento, la tarea, yo no entendí, creo que le robaron, ¿no? Estas situaciones son como las más difíciles, porque si el animal se muere, es como, bueno, lo vi muerto. Cuando me lo roban, es como si tuviera un vacío, una sensación de como un fantasma, ¿no? No sé bien lo que pasó, es el caso de las desapariciones o de los robos. Entonces, ¿cuál sería ahí el camino más que puede llevar al alivio? En principio es reconocer qué características tenía este perrito y qué te dejó como regalo, ¿no? Como la sensación de esto fue lo que aprendí contigo en el tiempo en que estuvimos juntos, esto fue lo que aprendí contigo. Existen dos posibilidades, o no resignarse y seguir buscándolo hasta que se reencuentren, o comprender que hay situaciones en las cuales hay algo que podemos hacer y hay algo que no podemos hacer. Entonces, reconocer qué te dejó la convivencia con este animal, validar y valorar eso, y darte cuenta de que eso que te dejó está adentro tuyo. Por más que él no esté, cuando hay una situación así como imprevista, intensa, muy contundente, la invitación que yo considero que desde el punto de vista espiritual nos están haciendo los animales, es a volver adentro, ¿no? Esto que yo les decía de que el amor es un estado y requiere autenticidad. Entonces, el animal me trajo, no sé, presencia, compañía, sanación, autenticidad. Todo eso que te quedó está dentro tuyo. Entonces, por más que el otro ya no esté, todo eso que ese ser te dejó sigue estando adentro. Entonces, a mí me parece que acá lo sanador de esta situación tan dura y tan difícil es poder reconocer y apropiarte de esto que te dejó este ser que ya no está más en este momento. Bien, lo que decía, a ver, tienes que bajar un poquito el volumen de tu receptor, de tu altavoz, para que no acople con el mío. Ajá. Y así podamos un poquito solamente, si puedes, ¿eh? Si no, yo lo voy... Ahí está, ya lo bajé. Lo voy regulando desde aquí. Lo que nos aclara en esta cuestión que planteó Manuela Medina, hace más de 2 meses murió Snoopy, una noche hablando de él, esa misma noche lo soñé, y días después mi hermano lo que aclara es que su hermano también lo soñó, que estaba al lado de ellos. Y tu opinión en cuanto a este sueño doble de dos hermanos que sueñan con un animal con un que... mismo ser. Exactamente, un ser que murió. Nosotros tenemos que partir de esta base, quienes están escuchando lo que yo vengo haciendo hace un tiempo y los que no, se los cuento. Vamos a partir de una base primordial, desde la cual miramos todo esto. Los animales, igual que los seres humanos, somos almas encarnadas en un cuerpo físico que tenemos una misión de vida y un plan de aprendizaje. Todo lo que nos ocurre en la encarnación está al servicio de esas dos grandes tareas, de cumplir nuestra misión y de aprender las cosas que tenemos para aprender, a través de las dificultades. Cualquier ser vivo deja el cuerpo físico y se muere, esa energía, esa alma, no deja de estar, no deja de existir. Entonces, muchas veces vuelven a nosotros y están cerca nuestro, por ejemplo, a través de los sueños. A veces también pueden estar a través de las meditaciones. A veces pueden estar a través de, un algo que me lo recuerda, o de una foto. Entonces, seguramente este sueño que las dos personas tuvieron de este perro es que este perro venía a decirles, yo estoy bien, recuérdenme con amor, recuérdenme con cariño, que yo sigo estando. aunque no esté en mi cuerpo físico. No sé. Hay el dolor de la pérdida también, pero hay el dolor del sufrimiento cuando tenemos un animal, un ser animal cerca. Y esta es precisamente la cuestión que hace Jessica Muñoz desde Bolivia. Tengo dos perritas de razas muy diferentes, ambas son demasiado miedosas y con alergias idénticas. ¿Qué puedo hacer para ayudarles? No me gusta ver que sufran con estas condiciones. Bueno, acá hay dos cosas. Una, que todos los seres, como les dije hace un ratito, somos seres encarnados, digamos, somos almas encarnadas que tenemos una misión de vida y un plan de aprendizaje individual. ¿Sí? El plan de aprendizaje es individual, la misión está al servicio de otros. Desde mi perspectiva, cuando un animal, la lectura de vínculos interespecies, que es la disciplina que yo fui canalizando y que yo estoy enseñando, hace lectura en tres grandes áreas de la información. Uno, de lo que tiene que ver con la experiencia individual del animal. Entonces, por ejemplo, estas dos perras son miedosas y tienen alergia y tiene que ver con su propio plan de aprendizaje álmico. Eso es uno. La segunda gran área de la información tiene que ver con lo que llamamos la lectura de patrones energéticos. ¿Qué significan patrones energéticos? Significa una situación que está en el sistema familiar y que en algún punto nos trae la invitación a poner la mirada o la conciencia en ese lugar. Entonces, si hay en una familia dos seres que están manifestando miedos y alergias, lo que vamos a leer aquí como patrón es qué pasa en esta familia con el miedo. Puede ser, estoy de este lado del miedo o del otro lado del miedo, es decir, siento el miedo de que alguien me genera o yo genero miedo a otro. Y la alergia tiene que ver con la intolerancia. Entonces, cuando hay una intolerancia es, hay algo que no estoy pudiendo terminar de aceptar. La invitación que yo hago cuando en una familia se repite un patrón en varios integrantes es ir directamente al patrón. Es, ¿qué está pasando aquí con el miedo? ¿Y qué está pasando aquí con las alergias, ¿sí? con las intolerancias? Y la tercera gran área de la información, de la cual recibimos datos, es lo que yo llamo los mensajes de la dimensión espiritual. Toda esta información viene a traernos la invitación a reconocer dónde necesitamos poner la conciencia, dónde necesitamos poner el amor, para que eso que está desequilibrado, despacito empiece a recuperar su equilibrio perdido. Entonces, cuando hay miedo, ¿qué hace falta? Empoderarse. Necesito sentir que yo puedo, necesito sentir que lo de afuera no es tanto más grande como para afectarme tanto. Lo segundo tiene que ver con las intolerancias. ¿Qué es lo que me está, porque eso es la alergia, ¿no? ¿Qué es lo que me está generando que yo no pueda aceptar lo que viene de afuera? Esos patrones, si la familia los puede ver, pueden ayudar a mejorar el proceso evolutivo de todos los integrantes del sistema familiar, obviamente incluyendo a los animales, ¿no? Entonces los animales pueden hacer un proceso evolutivo más rápido. Bueno, estamos recorriendo todo el espectro del amor y también de las relaciones interespecies en cuanto al dolor que sufrimos por el sufrimiento de otro ser, el dolor de la pérdida, el amor que sentimos por ellos y también en la pérdida. Y vamos a hacer una incursión contigo, Vero, en otro de las facetas del ser humano y transmitidas entre especies. Deja una pregunta, Pam. A veces nosotros los humanos vivimos procesos emocionales con mucho malestar. Yo quería saber si esas energías densas pueden llegar a dañarlos y cómo podemos protegerlos. El amor, la interferencia del amor y la transferencia amorosa. Totalmente. Bueno, a ver, vamos a pensar lo siguiente. Todo lo que nosotros hacemos, yo parto de la base de que nosotros, los seres vivos, somos como si fuera un saquito de té. Yo tengo adentro de mi saquito una cualidad, ¿sí? Tengo un té de algo. De eso que tengo adentro es lo que voy a como impregnar todo mi entorno. Si yo tengo adentro paz, voy a hacer un té de paz. Si yo tengo adentro angustia o densidad, lo que voy a hacer es generar un ambiente de angustia y de ansiedad. Entonces, Lo que yo digo en relación con los animales no es que los dañamos, sino que los animales son extraordinariamente sensibles a las energías de los lugares en los que viven. Es como si fueran un fusible. ¿Vieron que en un sistema eléctrico tenemos un fusible que es cuando ese sistema eléctrico de alguna manera salta, se interrumpe por algo, lo primero que salta es el fusible? Bueno, es como si los animales, en su amor, fueran el fusible de los sistemas familiares. Entonces, la invitación que yo hago a esta persona para proteger a los animales es darnos cuenta de que esa vibración densa no solamente está afectando a los animales y a los otros seres con los que estás viviendo, también te está afectando en tu propia experiencia. Entonces, puede haber después síntomas físicos, puede haber síntomas emocionales, puede haber síntomas mentales. Muchas veces, lo que sirve para esto es pedir ayuda, cuando no tenemos que poder todos solos. Si en alguna situación no podemos, necesitamos pedir ayuda. Entonces, por favor, voy a ir a buscar a un terapeuta, a un profesional de alguna naturaleza que me pueda ayudar a volver de nuevo a mi eje para, en ese caso, proteger, vamos a llamarlo así, a los animales que viven con nosotros, para que no absorban, como si fuera una esponjita, todo lo que nosotros les estamos como emanando, ¿no? Yo no diría, porque yo lo que quiero que quede muy claro es que en la perspectiva que yo les estoy compartiendo, no es que nosotros somos culpables de lo que les pasa a los animales. Lo que les pasa a los animales muchas veces es una muestra o una señal o una manifestación de que hay algo en nosotros a lo que le podemos poner más amor. Justamente, el poder del amor en los animales. Los animales amorosamente nos vienen a mostrar, humana de mi corazón, te estás envenenando con tus propios pensamientos, te estás envenenando con tu propia emocionalidad, te estás envenenando con tus propias palabras. Entonces, no es que por causalidad directa los animales les va a pasar algo malo, es que la vibración tiene un efecto. Entonces, si yo me estoy dando cuenta de que tengo mucha densidad, me tengo que preguntar qué necesito hacer para alivianar esa densidad. No sé si respondí la pregunta que me hizo esta persona. Al menos yo la he entendido. Puedo servirte de testigo si quieres. Estamos hablando con Verónica Kainstein, el poder del amor en los animales, en este poder del amor que Mindalia Televisión está celebrando en vísperas de San Valentín, este día de hoy y el de mañana, para que en este especial recorrer todos los espectros del amor, incluido el de los animales. Y me gustaría que Vero nos pudiera compartir alguna historia personal donde el amor animal haya tenido un impacto significativo en tu vida, Vero, o en la de alguien cercano. Pero eso me lo vas a contar dentro de un momentito, porque vamos a lanzar un mensaje importante de Mindalia Televisión y a la vuelta vamos a querer saber esa respuesta por tu parte. Gracias, Vero. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Seguimos con Vera en directo, el poder del amor en los animales. Y mi pregunta es si podría compartir, le he dado tiempo para que vaya recapitulando, porque tendrá muchas historias donde el amor hacia un animal ha tenido un impacto muy significativo en su vida o de alguien que conozca, Vera. Sí, te voy a contar dos historias, una hermosa y una difícil y hermosa también. Venga. Yo conviví durante mucho tiempo con un perro mío, o sea, un perro que vivía conmigo, quiero decir, no es mío, que se llamaba Polo. Polo tenía una afección de su piel que tenía que ver con algo que se llama ansiedad por separación, y una de las cosas que le pasaba a Polo es que algo sucedía que le hacía empezar a rascarse y en 2 horas se hacía unos parches calientes horrorosos en su piel y tenía, se hacía como una cosa roja horrible, ¿no? Eso muchos años. Hasta que decidí traer a vivir con nosotros a una cachorra que estuve buscando, bueno, al final llegó sola, como siempre suelen llegar los animales a nuestra vida, Pancha, que vive hoy conmigo. Pancha es el amor en un cuerpo de perra, ¿sí? Es una perra compañera, amorosa, presente, tranquila. Ella misma me dijo su nombre. La palabra Pancha en Argentina quiere decir tranquila, muy, como muy descansada, muy, muy liviana. Bueno, desde el día que llegó Pancha a mi casa, Polo dejó de tener sus parches calientes. O sea, se curó de su ansiedad por separación, me ayudó a curar a mí también la mía. Entonces fue muy impactante el hecho de que en la presencia de Pancha viniera a ayudar a un integrante de mi familia que tenía una afección importante en su organismo, ¿no? En su organismo y en su cuerpo emocional también, como me pasaba a mí, o sea, él me estaba reflejando algo mío. Y la otra experiencia, que es una experiencia que es como un poco más dura, más difícil, más contundente, es la siguiente. Yo, una de las características que muchas veces he tenido en mis relaciones es que algunas personas me han dicho, es necesario que aprendas a ver al otro, ¿no? En este de generar vínculos, en el poder del amor, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de relaciones de pareja. Bueno, era una cosa que me decían y yo decía, bueno, sí, está bien, esa es tu mirada. Hasta que llegó a mi vida Polly, que es una yeguita, una yegua, que venía de una situación difícil en su vida, ¿no? De una situación de maltrato. Y cuando ella llegó a mi casa, llegó en su tráiler, después de haber vivido un par de meses en un tránsito, vino flaquita, estaba muy nerviosa, y yo, esto es lo impactante de esta historia, con el mayor amor de mi vida, porque yo estaba feliz de que ella llegara a mi casa, a mi vida, me acerqué inocentemente, y yo sé de caballos porque aprendí un montón, me acerqué con un cepillo, para querer como acercarme a ella y decirle, me quiero hacer tu amiga, bueno. Fue una idea espantosamente mala porque Polly me miró, se dio vuelta y me pegó una patada que me rompió un diente. Fue tan contundente ese mensaje de es necesario que no te des cuenta de que en el amor no estás sola, de que hay otro del otro lado y es necesario que estés atenta a lo que te pasa con otros, que fue uno de los aprendizajes más importantes de mi vida, para mis vínculos, para mis relaciones, inclusive para mis relaciones personales, no solamente con animales, sino con personas también. Entonces, esto hizo que, imagínense, yo volviera muchos casilleros atrás en la relación con los caballos, porque a mí, imagínense, me quedó en el cuerpo una situación como bastante impactante de una patada de un caballo que me rompió un diente, ¿bien? Pero nunca en la vida me voy a olvidar, entonces cada vez que yo voy a abrir una comunicación una relación con alguien, necesito, y ese fue el aprendizaje del amor de Polly, aunque fue un aprendizaje durísimo para mí, es estate atenta al otro, estate atenta a lo que le pasa al otro, al estado del otro, no estás sola en esto del amor. Y en el amor no estamos solos, en el amor estamos con otros. Entonces, aunque fue una situación como aparentemente dura, difícil, fue un acto de amor. Fue un acto de amor de ella hacia mí y de ella hacia ella también. De amor propio. De amor propio, totalmente. O sea, ella me dijo, necesito que respetes mis límites. Claro. Vamos con otra pregunta que nos llega desde Luxemburgo, en este caso desde Leopoldo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros animales a cumplir su misión, a su propósito? ¿Los animales tienen un propósito, tienen una misión? Obviamente, es lo que yo decía, todos los seres encarnados tenemos una misión de vida que está al servicio de otros y un plan de aprendizaje álmico. Básicamente lo que yo creo que necesitamos es conciencia. Cuando todos los seres tenemos nuestra misión, todos los seres tenemos la posibilidad de hacer lo que vinimos a hacer, y para eso lo que hace falta es poner en práctica justamente estos componentes del amor de los que les hablé hace un ratito: cuidado, respeto, conocimiento, responsabilidad, consideración positiva incondicional, autenticidad y empatía, porque de esa manera vamos a poder acompañar a que ese individuo sea quien vino a ser, y así pueda cumplir con su misión. La misión tiene que ver con esto, ¿no? La misión de Poli en mi vida, esto que les acabo de contar recién, tiene que ver con ayudarme a mí, la misión de ella conmigo, ¿no? De ayudarme a mí a como bajar, voy a decirlo de esta manera, ¿no? A bajarme del caballo como humana y a darme cuenta de que el otro ser tiene tanto derecho como yo a ser sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para acompañarla a ella a cumplir esa misión? La observo, la respeto, la cuido sus necesidades, observo cuando ella... Entonces, todos vamos a poder acompañar a nuestros animales a cumplir su misión amándolos. Pero amándolos significa respetando quienes son de verdad y no que ellos hagan lo que yo quiero que hagan. Porque esto es súper importante. Si voy a poner un ejemplo, si yo voy a adoptar un gato y ese gato, por su naturaleza individual, es un gato de afuera y yo lo tengo encerrado en un departamento con una red, que entiendo la intención de que el gato no se vaya y todo eso, pero no le hago, por ejemplo, un parque de diversiones adentro del departamento, el gato la va a pasar mal y no va a poder, o sea, y probablemente la misión de ese gato va a ser ayudar a esa persona a darse cuenta de cómo amar al otro tal como el otro es. Entonces, supónganse ustedes, este gato que necesita subir, bajar, hacer ejercicio, y yo lo tengo encerrado, no le estoy permitiendo cumplir con su misión. Si yo puedo darme cuenta y digo, ok, te voy a construir, si no te puedo dejar salir porque vivo en un cuarto piso, te voy a construir esto para que puedas hacer lo que tienes que hacer. No sé si, Leopoldo, respondí tu pregunta. Vamos con otra cuestión. Llega el momento de las preguntas duras también, y esta tiene que ver con el propósito también de los animales o de algunos animales. En la pregunta de Mario dice que desde México, en su comunidad, el 90% de los perros mueren por envenenamiento. ¿Qué amor están cubriendo en este caso? Ok. Cuando hay una situación sistémica, cuando hay una situación como general en una comunidad, en una ciudad, ahí hay un patrón para leer. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es qué está pasando con las personas que forman parte de esta comunidad, que no pueden acompañar los procesos de convivencia de una manera armónica para todos. Entonces, si yo no quiero que haya perros y para eso los enveneno, me estoy dejando de hacer responsable de, por ejemplo, esterilizar a los animales para que no se reproduzcan indiscriminadamente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que cuando hay una situación como general en un espacio, en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad, lo que hay que ver es eso, es te estoy mostrando amorosamente, poniendo la vida, estamos poniendo la vida al servicio de ese registro, de que hay otras maneras de resolver las situaciones, que no necesariamente significa que haya que cercenar o que cortar algo que no me gusta, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué manera existe en este espacio? Quizás la persona que preguntó, podría no registrar el nombre, ¿no? Mario, quizás podrías digamos, como un acto de amor por la población de perros, podrías convocar a una reunión comunitaria para decir, bueno, a ver, tenemos esta situación, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer para evitar todas estas muertes al divino botón? ¿No? Como no hace falta que sea de esa manera. Quizás te está invitando a que tú mismo cumplas una parte de tu misión, que sea como abogar en favor de los que no tienen voz, prestarles la voz a quienes no tienen voz. Qué bueno, Vero, prestarle la voz a quien no tiene voz. Seguimos recorriendo todo el registro, porque tener animales en cercanía, otras especies cercanas y que convivan contigo, pues tiene que ver con tus emociones, evidentemente es lo que estamos hablando, y con el poder del amor. En este caso, el amor hacia alguien que ha quedado, muestra su vulnerabilidad en cuanto a la enfermedad se refiere. Dice que Anwar es de México y que tiene un Golden Retriever de 4 años y ha presentado convulsiones. La están medicando y la gravedad de las mismas ha disminuido. Es una perrita muy amada. ¿Y cuál es el aprendizaje de este sufrimiento? Bueno, acá, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que nosotros leemos los mensajes de la experiencia individual de los animales y también leemos lo que llamamos el patrón energético? Desde mi punto de vista, una convulsión es, desde el punto de vista de la energía, es una indicación de que hay una sobrecarga energética. Entonces, la pregunta que yo te invito a hacerte, Anwar, es ¿dónde está la sobrecarga en esta energía? Que puede ser mental, que puede ser emocional, que puede ser de ocupaciones, que puede ser de responsabilidades, pero cuando en un sistema familiar hay convulsiones, lo que eso está, desde mi punto de vista, desde mi mirada, indicando es que hay algo que necesita salir, que se como atrapa adentro y sale a través de una situación como impactante que es la convulsión. Entonces, ¿cómo ayudarla y cómo protegerla? Observando en el sistema familiar dónde está la sobrecarga y trabajando sobre eso. Miren, yo les voy a contar una anécdota de una familia a la cual acompañé. Un gato, esto era un humano y un gato. El gato tenía una condición que se llama hiperestesia, que es una extraordinaria sensibilidad en la piel, tan, tan intensa, que el cuerpo no es exactamente una convulsión, pero es parecida. El gato se ponía todo así, como con muchos movimientos espásticos, que prácticamente no podía caminar, no podía, se perseguía la cola, bueno. Hacemos la lectura y esta condición del gato le estaba mostrando al humano esta necesidad de bajar 7 cambios, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde estás tan intenso, así? Bueno, el resumen es que ustedes tienen que ver ahora los videos que me manda el humano del gato, porque el gato no lo puede creer, porque los veterinarios no sabían qué hacer. Acompañamos esto, por eso yo decía que detectamos de qué se trata el patrón que está mostrando el animal y trabajamos sobre eso. Muchas veces ese patrón puede disminuir muchísimo y el animal puede hacer una vida, como no me gusta usar la palabra normal, pero puede hacer una vida más normal. Entonces, ¿cómo la puedo ayudar? Trabajando sobre ti misma, trabajando sobre las personas que forman parte de ese sistema familiar y verificando dónde está la sobrecarga. Entonces, este trabajo sobre la energía y la emocionalidad de la persona va a tener efectos sobre la experiencia del animal. Eso es un acto de amor. Terminamos con una pregunta, no solamente es el plano emocional, sino también el plano físico. Más que una pregunta, es un tema que creo que debemos poner sobre la mesa. Esther sí. lo pone sobre la mesa. Es muy importante ser consciente de los tóxicos que tenemos en casa, incluso para limpiar. Y la alimentación, lo mismo, cuando menos procesadas, mejor. Aplicable para las mascotas y la jardinería. Yo soy de la opinión que el ser humano está cada vez más intoxicado y que todo lo que le rodea contribuye a esta intoxicación, desde lo que escucha, lo que piensa, lo que huele, lo que sabe, en fin, todo lo que le rodea. Y trasladamos esa intoxicación en forma de alimento, bueno, precocinado y tal, a nuestros animales. Si descuidamos sobrecuidamos demasiado en torno a cosméticos, etcétera, etcétera, que yo creo que, bueno, está sobredimensionado. Es una pregunta por mi parte. ¿Sobredimensionamos sí. nuestra emocionalidad de cara a los animales de tal forma que los consideramos humanos cuando no es su papel? ¿Su papel es ser animal, perro, gato, etcétera? Totalmente, totalmente. A ver, vamos a diferenciar dos cosas acá de esta pregunta que estás haciendo. Obviamente los animales son integrantes de la familia, por supuesto que sí. Pero son integrantes de la familia que pertenecen a esa especie a la cual pertenecen. Entonces, un perro, en esto del amor, necesita hacer cosas de perro, ¿sí? Necesita comer carne, necesita pasear, necesita oler, necesita masticar huesos, no necesita vestiditos, o no necesita una camita con adornos, ¿sí? O un moñito en la cabeza. Entonces, un gato tiene que ser gato. Entonces, esto de la alimentación, lo más, en este momento estoy de acuerdo contigo, Freddy, en esto de que estamos cada vez más intoxicados, no solamente con la alimentación, con los pensamientos, con las emociones, con las ondas electromagnéticas y con lo que tiran los aviones desde el aire. No lo digas, que nos censuran el vídeo. Ah, ok, ok, no digo. Okay, okay. Tú haz por señales que eso, el algoritmo todavía no llega. Sí, bueno, entonces, sí, estoy de acuerdo porque a mí también me han censurado mis redes por decir estas cosas. Bueno, entonces lo que digo es, obviamente tenemos la necesidad y la responsabilidad de estar atentos a la mejor vida posible, a la mejor calidad de vida posible. Entonces, cuando estoy pensando en comer, necesito ver qué necesita mi organismo comer. Un acto de amor por mí misma es reconocer qué le hace bien a mi cuerpo. Cuando estoy pensando en la alimentación o en las necesidades de un perro o de un gato o de un caballo o de un ave o de lo que sea, necesito darme cuenta de cuáles son las necesidades de ese ser en particular. La primera, ¿cómo se dice? La primera raíz de cómo es el amor son las necesidades. Son las necesidades y las emociones. Entonces, este darnos cuenta de cuándo estamos habitando la toxicidad y de esa toxicidad genera un montón de cosas, un montón de síntomas son generados por la toxicidad. Un montón de microorganismos proliferan excesivamente porque nuestro cuerpo está intoxicado. Entonces necesitamos aprender a desintoxicarnos y no a decir estas cosas para que no nos censuren nuestros canales. Para terminar, iba a hacerte una pregunta yo, pero la cambio por una pregunta del público que siempre tiene preferencia sobre mí, faltaría más. Pero abre una caja de debate también que creo que tenemos que llevar a otros programas. Espero poder invitarte, todo el equipo que te invite, por supuesto, que contamos contigo y espero que tú también con nosotros para poder seguir hablando de animales, que es muy importante, porque nos incumbe mucho. Esta es la pregunta y, bueno, pues evidentemente tú respondes. Esther, introduce un tema también bastante con muchas aristas. Yo tampoco entiendo por qué los esterilizamos y comprendo la razón, pero lo veríamos muy injusto hacérnoslo a nosotros y nosotras los seres humanos. Creo no equivocarme. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Bueno, yo les voy a contar mi opinión. Tiene que ser rápido porque estamos acabando. Sí, nosotros estamos viviendo en ciudades, en una situación natural. De 9 cachorros que nacen en una camada, sobreviven 2. Pero para los humanos es terrorífico que de 9 cachorros sobrevivan 2. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra mente humana que todos tienen que sobrevivir. Entonces, los esterilizamos porque los animales están cumpliendo la misión de vivir con nosotros y de darnos su amor incondicional, y si, digamos, podríamos no esterilizarlos, pero entonces hay 800, miren, les voy a contar mi propia experiencia. Yo vine a esta casa con dos gatos que estaban esterilizados, había tres gatos, y en dos meses tuve 14 gatos. Si esos gatos no estuvieran esterilizados, en este momento tendría 250. No puedo mantener 250 gatos. ¿Sí? Por una cuestión lógica, o sea, no puedo mantener 250 gatos, pero 14 gatos en dos años se convierten en 250. Entonces, si nosotros viviéramos en un lugar, lo que yo sí creo con respecto a la esterilización y con respecto a cualquier cosa, y ya cierro, Freddy, no me regañes, es que les tenemos que avisar. Les tenemos que avisar todo lo que les va a suceder. Entonces, hay animales que quieren ser, animales que quieren reproducirse, podemos acceder a esa necesidad, después ver qué hacemos con los cachorros, obviamente, pero nos tenemos que hacer responsables. ¿Qué haría yo en esta casa con 250 gatos hoy? No los podría mantener. De hecho, se me fueron 5. Se fueron. Una se murió y los otros se fueron. Vera, tenemos que terminar indefectiblemente, pero no me resisto a hacerte mi última pregunta, que tienes que contestar rápidamente, porque cuando estabas hablando he escuchado un gallo cantar. ¿O vives en el campo o tienes gallinas? ¿Qué es? Sí, las dos cosas. Vivo en el campo y tengo gallos y gallinas, y patos y caballos y gatos y perras. En conjunto, ¿cuántos animales son los que tienes a tu alrededor? Sí, a ver, 4 caballos, 2 perras son 6, 7 gatos son 6 y 7, 13... 13 patos son 26 y gallinas debe haber unas 25, 30, no sé, bueno, las conté en total, pero más o menos. Así bueno, que... Verónica, toda una familia, una comunidad, diría yo. Muchísimas gracias. Vives en comunidad. Vivo en comunidad, sí, sí, total. Muchísimas gracias por estar en Mindalia Televisión, hablar del poder del amor y también del amor a los animales, que no podía faltar en este especial que vamos celebrando en el día de hoy y mañana también, en vísperas de este día tan señalado como es San Valentín para muchas personas. Gracias por estar en Mindalia Televisión y volvemos a verte muy pronto. Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Avísenle todo a los animales, por favor, esto es un acto de amor. Muchísimas gracias, esto es un acto de amor.